Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Exactamente, exactamente, Lara. Bueno, un programa... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, Lara, lo iba a decir yo, ¿no? Yo soy Lara. Sí, ya sé. Sí. Hola, Edu Nashman. Hola, hola, Lara. Bueno, este es un programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las radios que irradian esta emisión desde la Patagonia Rebelde hasta los alrededores de Nueva York. Suponemos que también Rebelde. Y emitido desde emitido desde Radio de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y Lara, por supuesto. ¿Y en la operación quién está? En la operación, Pablo Guso. Bien, bien. Hay otro... ¡Hola, abuelo! Hola. ¿Y vos quién sos? Yo, Nashman Joya. Muy bien. Te quiero, abuelo. Te quiero. Yo también te quiero. Y nos vamos a ver pasado mañana, seguramente. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando... Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y aquí en la Argentina hubo hace casi 20 años una masacre. Una masacre en Avellaneda, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Fueron asesinados militantes populares, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, además de las decenas de heridos con balas de plomo y más de un centenar de arrestos. ¿Cómo fueron los hechos? El encubrimiento de los medios de comunicación y la impunidad de los responsables políticos que hoy siguen en funciones. Eso lo vamos a ver en el programa de hoy. Vamos a empezar musicalmente con el Cóndor Sbarbati, de la Bersuit Bergarabat, Maxi y Darío. Gases, disparos de balas de goma, piedras que vuelan. Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. La situación está completamente fuera de control. Si no subís el tren y te quedas a pie, sos espina en la carne de la gente bien. Mis manos con sangre caliente ahogan mi jeta, se abre un expediente, se llenan carpetas de olvido, murales de gritos, balazos, mi alma se fue en bicicleta. Me inundan dos ríos de sangre, nos une la lucha, la muerte y el hambre, se pianta mi vida y la tuya, se cambia el mensaje y estapa de diarios la risa sobre mi carne. Sos espina en la carne de la gente bien. lloro, amigo, te lloro. Te siento compañero, hermano, hijo, estrella guardiana de pobres sin cielo. Marchando, siempre marchando, las piernas temblando y un grito que quema, que el llanto no apaga. Te lloro, amigo, te lloro. Te siento cercano y sueño que tomo tu mano. Que Maxi nos mira y juntos lo levantamos. Tomamos unos mates, suena Malón, el Tata Cedrón. Ponemos en jaque al sistema, rompemos cadenas y vemos cómo se achica la grieta. Te lloro, amigo, te lloro. Aún hoy su lucha sigue vigente. Gritemos, Maxi y Darío presentes. El humo encubre la escena, ya muestra su velo. La muerte condena a todos los vagos violentos que no soportamos irnos a la cama otra vez sin cena. Mataron con balas de plomo al pobre, nos matan con hambre y de a poco los medios nos tapan con una cortina de minas en bolas y recetas de cocina. Espina en la carne de la gente bien. La masacre de Avellaneda no fue un exceso policial. Fue un plan político organizado para acallar al pueblo. Con esa frase, cada 26 de junio, diferentes organizaciones políticas y sociales se reúnen en los actos que conmemoran la represión y el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ocurrido en 2002. Max y Darío llegaron muertos al hospital de Fiorito. En la estación de Avellaneda, Maxi había sido baleado en el pecho. Darío volvió a socorrerlo. La policía lo cercó y al tratar de huir recibió un disparo en la espalda. Ambos pertenecían al movimiento de trabajadores desocupados, Aníbal Verón. Ese día, en coordinación con otras organizaciones, iban a cortar 5 accesos rápidos a la capital federal en una apuesta para demostrar su unidad y capacidad de movilización. Al MTD, por su fuerte presencia en el sur, le tocaba cortar el puente Pueyrredón. Allí, más de 5.000 personas reclamaban mejoras en las condiciones de los subsidios, insumos para los centros de salud y escuelas, desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión. Escuchamos ahora a Van der Mole. El querido Van der Mole y el más querido Rally Barrio Nuevo. Junio. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro. Y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. En mano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes. con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. El pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastren rojo en las veredas, con una flor abierta sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Increíble la letra de Fandermole, ¿eh? Increíble. Bueno, es creíble, lamentablemente, ¿no? Bueno, el secretario de Seguridad Interior del presidente Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, allá en el 2002, había advertido días antes que si se cortaban todos los accesos al mismo tiempo, será tomado por el gobierno como una acción bélica. A cargo del operativo de seguridad estuvo el excomisario de la policía bonaerense, Alfredo Franciotti. Dispuso evitar el corte del puente y perseguir a los manifestantes por los alrededores. Bueno, y así sucedió. Inmediatamente, como las columnas piqueteras avanzaron contra el puente, la policía entró en acción. Primero dispersó a los manifestantes lanzando bombas de gas lacrimógeno. Luego atacó con postas de goma y remató con balas de plomo. Además de los dos muertos de Darío y Maxi, hirieron a 90 personas, más de 30 con balas de plomo, y arrestaron a otros 150. Seguimos homenajeando a Darío y Maxi. Precisamente viene el homenaje a Darío y Maxi por la Delio Valdés. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. desocupados, organizados, y más de un rico de mierda se sintió zarpado. Allá el Estado, ratis y soldados, y el cobarde de Fanciotti disparando hermanos. Acá la lucha se transpira, pa' corte de ruta, capuchas a la mochila. Seremos lo que sea, hey, jamás gordiva. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a estar tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Como una pintada de Maximiliano, que vive la ranchada de este conurbano. La mano de Darío construyendo al barrio, para bajarlo de una vez a todos esos tiranos. Somos los de abajo, vivamos por los de arriba. Somos los de abajo, vivamos por los de arriba. Somos los de abajo, vivamos por los de arriba. Somos los de abajo, vivamos por los de arriba. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que se arrastra y alimenta tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta a la horda marginal, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. A 20 años de la masacre de Avellaneda, la lucha por justicia completa enciende los fuegos de la memoria en la estación. Sábado 25 de junio desde las 11 horas. Jornada cultural en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bandas en vivo, paneles, muraliadas, asamblea transfeminista, feria popular, actividades para niñas, marcha de antorchas y vigilia en el Puente Pueyrredón. No mires para otro lado. La masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. A fines del 2014 se reabrió la causa por los asesinatos de Darío y Maxi. En el 2006 fueron condenados a perpetua los que apretaron el gatillo, Fanciotti y el ex cabo Alejandro Acosta, acusados de homicidio agravado por alevosía. En cambio, los políticos procesados, en lugar de estar imputados por delitos de lesa humanidad, se los acusa de homicidio simple, por lo que la causa prescribe, ¿no? La familia y compañeros de Darío y Maxi señalan hasta el día de hoy que son varios los funcionarios responsables de la elaboración de esta masacre. el jefe de gabinete de Duhalde, Alfredo Atanasoff, quien días antes había advertido que no se tolerarían más cortes de ruta, el fallecido ex jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, Carlos Soria, quien habló de las balas piqueteras para justificar la represión, ¿no? Bueno, su hija María Soria es diputada nacional por el Frente para la Victoria. Bueno, el entonces secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en conferencia de prensa sostuvo que no hubo provocación, hubo una vocación formal de que sucediera lo que sucedió. Ya lo sé hace 20 días, y hace 20 días los piqueteros vienen diciendo vamos por un 19 y 20 de diciembre. Así decía Aníbal Fernández, actual funcionario, ¿no?, del gobierno. Juanjo Álvarez, quien semanas antes de la masacre planeó la estrategia represiva y posteriormente asumió públicamente la justificación de los crímenes al acusar a los piqueteros de intransigentes y de actuar de manera violenta e irracional. Y Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, quien recibió a Franciotti ese mismo día, lo felicitó y prometió un cargo más alto. Bueno, Solá es también funcionario del gobierno nacional. Bueno, volvemos a la música en esta otra oreja. Recién escuchábamos a la Delio Valdés mezclado con la voz de Rafael Amor, del querido Rafael Amor. Y ahora vamos a ir a una canción presentada por el querido Gabo Sequeira. Mi nombre es Gabo Sequeira, trovador argentino, y quiero presentarles esta canción intitulada Avellaneda, poema de Néstor Ventaja, que yo le puse música y fue producido por Ulises Butrón. Esta canción está dedicada a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Justicia, exigimos, pedimos, no pasarán. Un gran abrazo para La Otra Oreja y para sus oyentes. Dicen que la historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. Un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro en su agonía. La estación crece en uniformes, dos disparos. Desde el poder se enarbola la mentira. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia, no se espera. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia, no te espera. La historia de a pie y sin maquillaje. La historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. En una estación cualquiera, en cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia, no te espera. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro de gracia, no te espera. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros. se levanta. Y vamos a leer algunos mensajes. La profesora está escuchando desde un colegio, desde un colegio nocturno. Gabo Sequeira, el querido Gabo Sequeira, escuchando el programa, escuchó su tema también. David Paoli, un fotógrafo de Buenos Aires, pero está escuchando Nora Cortinas y le mandamos un beso enorme. Sí. A Nora Cortinas, claro, Río también le manda un beso. Carmen Capdevila desde Neuquén, Eleonora Ubel, Rocío desde Guanajuato, Isa desde La Plata, que nos dice Maxi Darío presentes, piqueteros, carajo. Está escuchando, bueno, está escuchando mucha gente. Recibimos mensajes de, bueno, Cristina, Norma Moyo, Estela Bassi, está Tatiana, está escuchando Diana Tobar desde Cartagena. Bueno, es cantante cartagenera. Suponemos que está en Bogotá o pues está en Colombia. ¡Me encanta! Bien, a mí también me encanta y por eso voy a ir a Colombia en pocos días. Bueno, y... ¡Bastante sí, mensajes! Lo dijo Río y nosotros obedecemos. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Rafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. Y recibimos nuevos mensajes de Alejandro Rodríguez, que ya va a presentar su tema. Raúl Piveta, un compañero de la primaria, que nos encontramos el otro día en el homenaje a Gregorio Nachman, en el Día del Teatro Marplatense. Y por supuesto está Mirta Baravalle, que le mandamos un beso enorme. ¡Me encanta! Esta madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que tiene 97 años ya. Bueno, listo. Sí. Perfecto. Bueno, y vamos a recorrer los temas. Vamos a ver por el gatillo fácil. Alejandro Rodríguez. 20 años de tortura, de abuso de autoridad por este aparato represor, también denunciando y repudiando las desapariciones forzadas seguidas de muerte, como así también los gatillos fáciles sobre nuestros pibes. Han pasado los años y vuelven a verse los mismos asesinos promulgando. Ha pasado un largo tiempo que Acostequi Santillán lo mató un corrupto estado. Que se adueñan siempre de las almas de los hombres. despierto de forma silenciosa, asesina y represiva. Que quieren periodismo cómplice de un silencio que nos duele. Desde que tenemos uso de la memoria, nos vienen matando y borrando de la historia. Desde que no hay tiempo, siguen sueltos los verdugos. De la masacre de Avellaneda, la lucha por justicia completa enciende los fuegos de la memoria en la estación. Sábado 25 de junio desde las 11 horas. Jornada cultural en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bandas en vivo, paneles, muraliadas, asamblea transfeminista, feria popular, actividades para niñas, marcha de antorchas y vigilia en el puente Pueyrredón. No mires para otro lado. La masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. Y seguimos recibiendo mensajes que algún día, bueno, no podemos leer todos, ¿no? Pero, o sea, los leemos, pero no los podemos saludar al aire. Y, no. Y el otro día Sonia Cabral nos envió un material al que agradecemos. Y ahora saludamos a Miguel Bilinski, que presenta unos temas. Y por último, me gustaría contarles que hay más canciones con letra y música que me pertenecen, como este que vamos a escuchar a continuación, que se llama Tengo América. Gracias a esta canción pudimos realizar una gira maravillosa por Colombia y forma parte de mi disco Homenaje al Campesino Latinoamericano, que reivindica las cosas maravillosas que tenemos en nuestro continente. Espero que lo disfruten. Les envío un abrazo enorme a Eduardo y a toda la audiencia de La Otra Oreja. Tengo vida, tengo muerte, tengo razón para elegir. Tengo blancos, tengo negros, obraje y rebelión. Tengo una llanura que se esconde con el sol entre rubios cabellos de gluten y almidón. Tengo agua, tengo copos de algodón. Tierra roja, tierra negra, monte, río y salitral. Tengo viñas, tengo flores, caminos por andar. Tengo el poncho del criollo rendido en un lugar entre piedras, quebracho y salitral. Tengo historias, alas para volar. La libertad es un puente que une a los pueblos de América del Sur. La libertad es el hombre que lucha vencido por el Medanal. Tengo memoria, tengo mucho por contar. Tengo risas, tengo llantos y una fuerza interior. Tengo lagos, tengo surcos, pobreza y traición. Tengo asesinos que vinieron trayéndonos el mal, paridos en un mundo desigual. Tengo dioses, tengo lenguas para hablar. Tengo viento, tengo cobre, riqueza natural. Tengo cholas, tengo niños, selva y cafetal. Tengo sangre mestiza buscando identidad, como el árbol que es de otro lugar. Tengo mares unidos por la dignidad. La libertad es un puente que une a los pueblos de América del Sur. La libertad es el hombre que lucha vencido por el Medanal. Tengo América, tengo mucho por cuidar. Tengo América, tengo mucho por cuidar. Tengo América, tengo mucho por cuidar. Tengo América, tengo mucho por cuidar. Hola, soy Miguel Beniski, cantautor del sur de la provincia de Córdoba. Bueno, tengo 5 discos grabados, en los cuales de a poco fui incorporando canciones propias. En los primeros fueron todos canciones de autores populares argentinos y latinoamericanos. Y luego, de a poquito fui llevando mis propias canciones de letra y música en los discos, llegando a un disco que se llama Homenaje al Campesino Latinoamericano, que tiene 11 canciones de mi autoría y que es un poco refleja lo que es el verdadero hombre de la llanura pampeana. Y en esta oportunidad estoy presentando un videoclip de una canción que me gusta mucho y que, de la cual me siento muy identificado, que se llama Hijos del Sol. Es una canción que representa a todos aquellos que andamos cerca de los 50 o pasamos los 50 años. Y bueno, espero que la disfruten y que es un buen momento para que en la otra oreja la podamos escuchar. Que la disfruten. Nieto de inmigrantes mestizados por traición, sangre de Atahualpa, libertad y rebelión, lengua de los pueblos, preñada identidad, San Martín, Bolívar y un puñado de igualdad. Cantan con Mercedes, Víctor, Charlie una canción, leen las venas abiertas buscando una razón. Hijos del sol, hijos del sol, hijos del sol, latinoamericanos son. Plazas liberadas, voces de la revolución, bandera que flamea con Allende, el Che y Perón. Manos torturadas, sueños de un dictador, pañuelos que flamean, manifiesto de dolor. Cantan con Violeta, Silvio, Gieco una canción, leen las venas abiertas buscando una razón. Hijos del sol, hijos del sol, hijos del sol, latinoamericanos son. patrias derrumbadas, pobres por considerar, errores populares, heridas sin cicatrizar. Música del pueblo, candombe, bossa y son, folclore de mi cuna, tango, cumbia y rock and roll. Sudacas, amerindios, chicha, humita y café, el Chavo, Maradona y Francisco de la Fe son hijos del sol, hijos del sol. Latinoamericanos son, latinoamericanos son, latinoamericanos. Del disco del cual les hablé anteriormente, Homenaje al Campesino Latinoamericano, hay muchas canciones con diferentes ritmos que reflejan al hombre de campo de nuestra llanura pampeana. En realidad, hoy por hoy, hay mucha más gente en los campos de la que uno se imagina. Y aquel labrador de la tierra, cuidador de animales, de alguna manera me tocan muy de cerca. Y por eso escribí un rasguido doble que se llama Obrero Rural. Es la historia de ese paisano que siempre está con los animales o con los tractores cultivando la tierra, y de alguna manera nos pone muy contento de que en una canción puedan sentirse también identificados. Espero que la disfruten. Obrero Rural para todos ustedes. No importa el color de su caballo, anda por el surco entre los cardales, sorteando heladas de madrugada. Hoy cobra el mensual y alguna disqueada. Tendrá techo para sus hijos, una mochila con paritis y dos alas de ternura para volar. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a empujar con él en algún lugar. La luz de las ciudades, ni un plan social por tierra arada, de alpargata blanca luce elegante, con poco le sobra para ir adelante. Tendrá techo para sus hijos, una mochila con panitis y dos alas de ternura para volar. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a empujar con él en algún lugar. Obrero rural. Viva la siembra ni la embichada, un esquinero o alguna esquila, con rebeldía de adolescencia, pinta la entrada de alguna estancia. No oculta sueños en su mirada cuando el amor se lo reclama. Al pueblo cerca irá a buscarla, será jinete en la alborada. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a empujar con él en algún lugar obrero rural. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a empujar con él en algún lugar obrero rural. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a empujar con él en algún lugar obrero rural, en algún lugar obrero rural, en algún lugar obrero rural, en algún lugar obrero rural, en algún lugar obrero rural. Y saludamos a Matías de Roldán y seguimos homenajeando a Darío Santillán y Maxi Costecchi con esta canción, Por la Otra Oreja. En el barro de Quilmes desembarcaron tropas inglesas, se disputaban con otras dos potencias el Río de la Plata. En el Río de la Plata desemboca el podrido riachuelo, allí es donde los cipayos mataron a dos pibes del pueblo. Darío y Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos, yo soy el eco de su dolor. Darío y Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos, yo soy el eco de su dolor. Particularmente no creo que haya mejores o haya peores, pero sí estoy seguro que hay reverendos hijos de puta. Darío y Maxi corran que los bancamos, latiendo los corazones de ustedes dos, somos el eco de su dolor. Ejecutó el plan de estación Avellaneda, eliminar a los indios entre el Atlántico y cordillera. Mucama de las potencias es un viejo estilo dirigente, quedaron en evidencia cuando les cortamos el puente. Darío y Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos, yo soy el eco de su dolor. Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos, yo soy el eco de su dolor. La tierra como la verdad no tiene dueño, no tiene dueño, que su hueso, piel y sal abonen nuestro suelo natal. Darío y Maxi corran que los bancamos, latiendo los corazones de ustedes dos, somos el eco de su dolor. Thank you. Bueno, se termina la otra oreja, así lo dijo Lara. Bueno, y por supuesto vamos a pasar una canción, como siempre, de Hasta Siempre. Ahí está. Mi versión preferida, mi subversión preferida, dedicada a FM La Tribu en su aniversario. Ixorray, de Zaragoza, España, de la península histérica. Con gaitas, esto es una maravilla, ¿eh? Reggae con gaitas, ¿eh? El sábado en el Puente Pueyrredón. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, se elevará. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Te conducí a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, se La otra oreja. Buenas noches, somos Mariana.